poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. El poder es malo, y entonces el poder del pueblo, y el contrapoder, Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio en sumiso en construcción. Estamos aquí en Palabra Indómita, una vez más intentando desmenuzar cómo es que en la cotidianidad de nuestras vidas existen diferentes formas de ver el poder, los poderes, la violencia, las violencias, porque no hay una sola forma. Llevamos ya varios programas platicando desde distintos aspectos que tienen que ver con el control básicamente de la forma de pensar y de estar en el mundo, y pues cuestionando, ¿no?, cada una de esas situaciones distintas que pueden pasar por la cuestión del género, por la cuestión del color de piel, por la clase, por la raza que se impuso, las razas que se impusieron. Y hemos tenido ejemplos hemos intentado ir desmenuzando desde distintas lecturas, pues estas distintas colonizaciones, violencias y poderes sobre los cuerpos, sobre las formas de pensar, sobre la forma de organizarnos, ¿no?, de las formas de pensar, las formas de organizarse, las formas de pensar el territorio y en relación a las personas. Y hoy pues vamos a intentar hacer otro ejercicio, pero también en ese sentido. Pero antes de explicarles de qué va el programa de hoy, mandamos saludos a las estaciones de radio por las cuales se transmite este programa de radio, y una de ellas es la 99.1 Jovel en Chiapas, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a la que Hueva Radio en Ciudad Monstruo, que pues tristemente o consecuentemente con las violencias y los poderes, pues los gobiernos siguen bloqueando la señal. Aún así se sigue en resistencia y quienes colaboramos en esta radio. También un saludo a la banda de Xochitlahuaca, Surja Guerrero, que a través de la palabra del agua Radio Yondá escuchan esta palabra indómita que hoy vamos a hacer de... Hola a todos y todas, estamos acá de vuelta en Palabra Indómita, siguiendo, resistiendo también. Es una forma de resistir este espacio, así lo pensamos nosotros, un espacio en construcción. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre las palabras, el lenguaje, cómo el poder y las violencias también tienen una fundamentación en el lenguaje, en la forma de cómo comunicar las cosas, y particularmente nos vamos a centrar en algunas palabras. Hay muchas formas en el mundo de concebir justamente el mundo, y esta diversidad de formas nos hace diferentes y hace que haya una riqueza en todos los ámbitos, ¿no? Es la riqueza de la vida, ¿no? De la forma de pensar, de la forma de ver el mundo y la manera en cómo nosotros transmitimos esas maneras de pensar, pues es a través del lenguaje. Nosotros consideramos que no hay una verdad absoluta, sino hay muchas formas de ver las cosas, y través de las palabras la gente se junta, porque vas acercando tu pensamiento al de otra, al del otro, porque hay coincidencias, afinidades, pero también esas palabras pueden separar. Y una misma palabra puede juntar o puede separar. Y cuando separa, se debe a muchas razones. El poder ha utilizado estas cosas para separar a la gente. Que muchas veces no es de que pensemos totalmente distinto, sino explicamos el mundo de manera diferente. Y la comprensión a media de las palabras o la comprensión a media de ciertos conceptos hace que haya diferencias y que a veces hasta podamos discutir acaloradamente sobre un tema y al final nos damos cuenta que solamente lo estamos explicando de manera distinta, porque cada uno tiene su forma, ¿no? Pero bueno, vamos nosotros encontrando modelos y construcciones, formas que nos ayudan también a construirnos nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pensamos que cierta palabra tiene un significado y esa es la verdad absoluta? O nos hacen creer que hay un solo significado de una sola palabra. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar hablando el día de hoy. Ahorita que te escuchaba, me recordaste una cosa que alguna vez leí, escuché por ahí en algún lugar, y tiene que ver que el lenguaje, pues, de lo que tú estás diciendo, tiene que ver con que nombramos el mundo. Entonces también la imposición de una sola lengua por sobre muchas lenguas, pues tiene un sentido de poder y violencia, porque hace 500 años se impuso el castellano, el español, sobre las lenguas indígenas que se hablaban y que se siguen hablando afortunadamente en muchos lugares, pero se estableció una sola lengua, con una sola religión, con una sola forma de educación, que repite un pensamiento único desde esa forma de ver el mundo, esa lengua que nombra el mundo. Y es importante que lo señalemos porque justo en Chiapas pues se hablan distintas lenguas mayas, en Guerrero se habla el amuzgo, el tlapaneco y náhuatl, el mixteco, la banda, la montaña, y pues entonces varía el nombrar el mundo, comprender lo que tú decías, una sola palabra. Claro, y aunque en días actuales o en tiempos más recientes ha habido como una, ¿cómo llamarlo?, como un esfuerzo de tratar de incorporar a las lenguas indígenas a los lenguajes dominantes. O sea, que el lenguaje dominante sea traducido en las lenguas. Pero eso no significa que dejen a las personas de los pueblos y de las comunidades nombrar el mundo y explicarlo como ellos quieren, sino es una traducción del mundo occidental. Aguas con eso. La primera palabra que queremos platicar es una palabra que se ocupa mucho en el lenguaje de todo el mundo y es paz. Según el diccionario de la lengua española, que es el diccionario que domina y dice lo que según dicen ellos se debería hablar, lo cual en la práctica no es así, dice que la paz es una situación en la que no existe una lucha armada en un país o entre países. O sea que donde no hay guerra hay paz, según esto. ¿Tú qué encontraste? De acuerdo a Wikipedia, que es como una enciclopedia virtual, dice que viene del latín pax, definida en sentido positivo, es un estado a nivel social o personal en el cual se encuentra en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad. También se refiere a la tranquilidad mental de una persona o sociedad. Definida en sentido negativo, es la ausencia de inquietud, violencia o guerra. Bueno, inquietud hay en nuestra sociedad. Violencias, hay un montón de tipos de violencias. A mí lo que me llama la atención es que es como la idea de que de que todo se encuentra en un equilibrio y una estabilidad en las partes de una unidad. Entonces, esta idea de equilibrio y estabilidad es algo que recientemente, el Estado siempre ha querido ofrecer discursos de paz y estabilidad en todos los discursos. Si uno se pone a escuchar detenidamente lo que dicen los informes de gobierno, los informes de dependencias, hablan de que hay una estabilidad y un equilibrio. Y ese es el discurso hegemónico para que la gente crea que no pasa nada, que estamos bien. Sí, he escuchado mucha gente decir que de veras vivimos en paz, porque no estamos como en Siria o en Palestina, donde hay bombardeos todo el tiempo y muertos sin fin. El tema es que aquí hay muertas y muertos por muchas cosas, como los feminicidios que hemos también charlado en otros espacios del programa, que son permanentes, no es una guerra permanente de baja intensidad, pero hay una guerra, ¿no? Que ese es otro tema, no se reconocen todos los desaparecidos en nuestro país, es un equivalente mucho más, creo, a los desaparecidos en otros espacios del mundo, y se encubre, ¿no? Y nos dicen que vivimos en paz, cuando en realidad pues no es tan así. Y yo me pongo a pensar en los contextos en los que nosotros vivimos. Nosotras vivimos en la ciudad, donde el desempleo es menor que en los poblados. Y esta idea de que tienes un trabajo es de que tienes una estabilidad. Entonces mucha gente piensa que el hecho de tener un trabajo y tener como un sustento asegurado de cierta forma, y derechos sociales a medias, eso ya te da una estabilidad. Entonces, desde la ciudad, tristemente, es donde se construyen los discursos hegemónicos y se proyectan a todo el resto del país. Entonces, nuestra idea de estabilidad es muy diferente a la idea de estabilidad que hay en los pueblos y las comunidades. Claro. Donde nosotros, tristemente, creemos que tener dinero es tener estabilidad. Y en los pueblos son valoradas otras cosas. Para considerarse estable, el hecho de vivir en un lugar sin ruido, el hecho de vivir en un lugar donde todavía puedas respirar un ambiente limpio, etcétera. ¿Y qué pasa en los lugares donde vienen? Por ejemplo, ahorita se me ocurre, pienso en la comunidad de Huesca, que es un pueblo súper pacífico y que es muy quieto, y van a poner una termoeléctrica a 200 metros del kinder. Entonces el ruido afecta la inestabilidad. Entonces el Estado es capaz de decir que hay una estabilidad. Sí, bueno, y además ¿quién nombra un poco lo que hablábamos al inicio, las palabras? Pues depende quién las nombre, es cómo las ocupa. Entonces el Estado va a ocupar la palabra paz y la armonía, porque aquí también dice que la paz es un estado de armonía. Y pues resulta que el mundo capitalista y de explotación en el que vivimos, pues difícilmente deja que la banda esté en paz, en armonía y que tenga lo que estabas diciendo, ¿no? Es el trabajo, no muchas veces no hay armonía, sino guerra y competencia. En la escuela lo mismo, guerra, competencia, violencias. Y bueno, en el derecho internacional, el estado de paz es aquel en que los conflictos internacionales se resuelven de forma no violenta, y particularmente se denomina paz al convenio o tratado que pone fin a una guerra. Y eso se me hace totalmente irónico en el contexto del mundo actual de competencia por recursos, y lo que mencionabas, lo de Siria, que ese no es un estado de paz, resolver un conflicto territorial por recursos a través de un genocidio a gente diferente a los otros, a querer acallar todas las voces que es un pueblo, Siria es un pueblo que quiere vivir en paz, no le interesa el petróleo, pero ahí estamos en las potencias hegemónicas, viven por una lucha constante por recursos naturales. Sí, bueno, la explotación y el dominio, las guerras justificadas, que luego Ahora solo es una como repasada de palabras que nos parecen claves, pero creo que cada palabra nos implicaría un programa entero. Por ahora vamos a una rola que justo habla del tema de la paz y la canta la orquesta Flamboyant. Porque duermen cuando deben estar de pie. Despierten, el mundo les ofrece tantas maravillas. ¿Por qué pelear? ¿Por qué discutir con tu prójimo? ¿No sabes tú que quizás ese mismo me puede ayudar? Vamos todos a juntarnos y a cantar de la paz. Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz, no quiero guerra. Queremos paz. Oye hermano, porque usted duerme cuando deben de estar de pie. Que se cuenta lo que está haciendo y solamente lo que van a hacer. Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz, no quiero guerra. Queremos paz. De mi parte no quiero guerra. Lo que quiero es la caridad. Vamos todos a ser hermanos para que sea realidad. Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz, no quiero guerra. Queremos paz. El libro dice que todos tenemos que vivir en paz. La regla es muy importante y a que trae felicidad. Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz, no quiero guerra. Queremos paz. Regresamos aquí a Palabra Indómita, analizando las palabras. Una de ellas, comenzamos con la palabra paz, y pues resulta tremenda palabra, que ya decíamos, podemos hacer todo un programa sobre eso, pero queremos ligarlo más bien con un panorama general de palabras que se nos invaden en la cotidianidad, y una de esas es la utopía, que tiene que ver a su vez con la palabra paz, ¿no? Porque una cosa es la paz de los gobiernos y otra sería la paz de los pueblos y lo que los pueblos pensarían y vivirían para estar en armonía y todo lo que estuvimos charlando. Y entonces podría parecer que eso es una utopía, ¿no? Que según esto es o sería... De acuerdo al diccionario de la lengua española, se entienden dos cosas. En primer lugar, el plan, proyecto, doctrina o sistema deseables que parecen de muy difícil realización. Y en segundo lugar, la representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Esto es, por ejemplo, un gobierno político tan perfecto e idealizado que es prácticamente imposible llegar a él. Y la palabra proviene del griego uo, no, y tonos, lugar, perdón, no sé griego. Pero bueno, es una isla imaginaria con un sistema político, social y perfecto, descrita por un señor que se llamó Tomás Moro durante el Renacimiento. Y bueno, es una representación de un mundo idealizado, imaginado solo en nuestra cabeza, que es muy difícil de llegar perfecto. Y bueno, también está la definición de otros pensadores que dicen que la utopía pues nos ayuda a caminar. Son esa serie de sueños o ideas, ideales que tenemos todas y todos en algún momento, y muchos pues generan o generamos o intentamos vivir bajo la persecución de lograr en algún momento muchos de esos ideales, ¿no? Porque a veces parece eso, que se queda en la idea de que pues, es algo que no se puede lograr, y como es una isla imaginaria en la que solo es en tu mente, entonces te hacen creer que también cuando piensas algo que se puede salir de la norma y de lo estandarizado, entonces es utópico, ¿no? Entonces te dicen, ah, estás loco, loca, imaginas cosas que no, cuando en realidad pues justo de eso se trata, porque es cambiar el orden establecido bajo el poder y las violencias que nos han ejercido, por ejemplo, frente a los estados-nación, que son los que sostienen también los lenguajes impuestos y qué se habla o cómo se debería de hablar. Resulta que se ocupa la palabra utopía justo para eso, ¿no? Para señalar a, no, pues estos son utopistas, déjalos que estén en su mundo, en su imaginario. Cuando muchos de esos pueblos, por ejemplo los pueblos indios, han resistido desde hace 500 años, se han acoplado, han absorbido cosas, sí, del mundo colonial, pero para adaptar y sobrevivir muchas veces, ¿no? Entonces, incluso el uso de los, por ejemplo, las herramientas, los medios de comunicación, un teléfono, una radio, un periódico, pero ocupado para transmitir pensamiento desde sus propias lenguas. Entonces ahí hay un proceso de apropiación para que las lenguas y las músicas de nuestros pueblos se escuchen, y hay muchas radios comunitarias que recuperan eso, muchas radios libres, ¿no? Sería un ejemplo que se me ocurre. Claro, y que en algún momento tener una radio comunitaria fue una utopía. En algún momento siempre se pensó, estaría muy bonito tener una radio, pero qué lejano se ve ese sueño, se ve muy lejano ese plan, ese proyecto. Sin embargo, ahora ya existen. Entonces nos damos cuenta que muchas utopías, si las vamos construyendo y las vamos caminando desde el día a día, es posible realizarse. Y obviamente que estas utopías sociales siempre están en una búsqueda de un mundo mejor, más solidario, más justo, más feliz, amoroso. Y pues creo que todos tenemos derecho a la utopía. Sin embargo, pues está como todo este desprestigio de que nunca se va a llegar a tal. Y de cierta forma como decir, no vas a llegar a la perfección y confórmate con lo que tienes y no busques más. Entonces eso es súper peligroso, como fomentar el conformismo y como, bueno, sí, se reproducen formas de ser y estar. Por ejemplo, de lo que estás diciendo me recuerdo a cómo la sociedad va construyendo cómo debe ser una mujer o cómo debe ser un varón, cómo debe comportarse, qué ropas debe vestir, que tiene que ver con muchas otras cosas como el género, la raza, la clase, pero que muchas veces todavía ni nace un ser y ya se le están otorgando una serie de formas en que debería de ser cuando ya esté afuera del vientre de su mamá. Increíblemente tiene que ver con que se pierde esa relación con los sueños de la gente, y entonces tienes que cumplir los sueños de la sociedad o que tus padres depositan en ti, o tus relaciones de pareja, tus parejas, ¿no? O sea, lo que los otros esperan de uno, de nosotros, y entonces terminamos siendo lo que los demás quieren que seamos, y entonces dejamos ir muchas veces esos sueños, esas utopías de construirnos nuestra propia forma de ser. Pero mucha gente también lo logra, pues logra ser lo que quiere ser, más allá de que la sociedad diga misa, ¿no? Lo que quieran decir. Logran encontrar muchos pueblos, regresando al ejemplo de nuestros pueblos indios, vivos, pues tiene que ver justo con esa reproducción de formas de ser y estar en el mundo, y lograr en muchos lugares de la América, por ejemplo, pues vivir en lo que serían las autonomías, ¿no? Muchas veces la autonomía se ha pensado justo que es una utopía, que los pueblos se puedan autoorganizar, y pues no es así, ¿no? En la práctica llevan muchísimos años resistiendo y sobreviviendo a pesar de la imposición de una forma de pensar. Ese es un ejemplo. Otro, pues no sé, el pensamiento libertario, que también implica una forma de estar en el mundo más allá de la establecida como la hegemónica. Por su contraparte, el Estado también tiene su utopía. El Estado, el poder político, ha pensado a que hay un Estado perfecto, con ideales, mundos perfectos, pero los ideales del Estado y ese mundo perfecto idealizado por el poder es muy distinto a nuestros anhelos de justicia, de solidaridad que platicábamos en los ejemplos de autonomía o de construcción de proyectos comunitarios solidarios, ¿no? Entonces, este choque de utopías pues nos da pie, como a lo que veníamos diciendo, ¿no? Pues un choque de visiones contrapuestas y conflictos. Y es y claro, no podemos es importante diferenciar que las utopías del Estado en este mundo perfecto, idealizado, donde, por ejemplo, las utopías del mundo idealizado colonial, pues era que los hombres fueran blancos, hablaran una lengua, por ejemplo, el español, que estuvieran vestidos y quedaban horrorizados ante la desnudez de un cuerpo, ¿no? Entonces, nuestras utopías son muy distintas y caminamos hacia otros lados. Entonces, entender sí. Esas formas también. Sí, las utopías, los sueños imaginarios de la clase rica o que siempre ha tenido el poder, pues van a ser diferentes a la banda que siempre ha estado al margen de justo ese sistema, ¿no? Lo que estás explicando nos llevaría a pensar en una palabra que esta palabra de utopía se acompaña de la distopía, y sería una representación ficticia de una sociedad futura de características negativas que causan una alienación humana. Pues resulta que el sistema en el que vivimos ha generado una alienación humana impresionante desde hace mucho tiempo. ¿Cómo definiríamos alienación? Alienar es que nos hacen ser y estar de una forma, ¿no? Comprar en tal lugar, estudiar de ciertas maneras, repetir ciertos conocimientos, repetir ciertas costumbres, sin todo eso cuestionarlo, solo hacerlo y repetirlo, siendo seres pues controlados. Eso sería alienar, es controlar, dominar al otro. La educación, mucho tiempo en uno de los programas que tuvimos, charlamos justo cómo la educación ha servido para alienar o para moldear, dominar a los sujetos, sujetas, pensando en una misma educación que no puede ser igual para los pueblos indios del norte que los del sur, o para la gente mestiza de las ciudades, o para la gente que vive en el mar. No sé, son ejemplos que serían muchísimos, ¿no? Y los medios de comunicación. Bueno, es pues otro tema. Ese sería otro temazo, porque ¿quiénes dominan los medios? ¿Qué color de piel tiene la gente que sale en los noticiarios? ¿A qué clase pertenecen? ¿En qué escuela estudiaron? ¿Con quiénes se casan? Y bueno, distopía, viendo esto, pues en realidad vivimos en un mundo distópico, que es lo que también hemos charlado en algún momento acá, porque resulta que es una sociedad negativa donde en realidad todos estamos del carajo sobreviviendo. Muy pocos están bien. Sí, nuestro día a día está lleno de distopías, comiendo veneno, comiendo chatarra, respirando metales, yendo a trabajar por dinero, para que además enriquece a otro y contamina el planeta. Esas son realidades distópicas, como pensar como en algo que nos imaginábamos. Por ejemplo, yo cuando estaba más niña veía películas que en el 2020 y toda una realidad horrible, y ahora ya estamos casi en el 2020 y sí pasa. Y sí está pasando, tristemente. Nuestras selvas están siendo destruidas, teniendo toda la infraestructura para poder remediar incendios, lo que pasa en el Amazonas. Bueno, esa es una sociedad distópica. Y bueno, pues vamos a escuchar una rola aquí desmenuzando algunas palabras que solo es un primer acercamiento, porque cada una de ellas nos daría para hacer un programa entero. Vamos a escuchar ahora Samba da Utopía, la samba de la utopía. Si o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chuva. sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra energia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra emocia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Para toda la muchacha del Perú. Regresamos aquí a Palabra Indómita, desmenuzando una serie de palabras con las cuales pues nos podemos encontrar en el lenguaje de los medios de comunicación, en el lenguaje de las escuelas, en el lenguaje de los políticos, y que a veces pues cada quien las ocupa según su conveniencia, según como le conviene se ocupa y se utilizan a veces. Incluso las explicaciones de las palabras, también ya veníamos diciendo, pues depende quién la defina, qué diccionario. Una cosa es lo que digan los diccionarios y los profes, y otra es lo que la gente sabe que significan las palabras también, ¿no? Que ese sería otro temazo, el valor de la palabra en sí mismo, porque también ha cambiado, ¿no? Ahora es papelito habla y ya la palabra tiene otro valor, ¿no? Para unos. Pero para muchas comunidades y mucha gente, pues el valor de la palabra de un amigo, de una amiga, de su compañera, de su compañero, en una asamblea, ocupa el micro, compañera. En una asamblea. Y bueno, ahora otra palabra, queremos desmenuzar otra palabra. Es un par de palabras, se llaman, es derechos humanos, que es algo que es mucho de las sociedades modernas, bueno, de las épocas actuales, y vamos a tomar la definición de las Naciones Unidas, que es este organismo internacional que nació después de la Segunda Guerra Mundial, cuando pues todos los países, bueno, Europa, Estados Unidos, había una disputa muy fuerte, hubo muchos muertos, genocidios, regímenes de dictadura, etcétera. Entonces nacen las Naciones Unidas como este organismo, entre comillas, neutral, que dice, bueno, ante cualquier situación nosotros vamos a proteger los derechos humanos. Pero ¿qué son los derechos humanos? De acuerdo a las Naciones Unidas, dicen que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin importar, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometida ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre muchos otros. Y estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Y bueno, hay un derecho internacional que protege a los derechos humanos, y pero este término de derechos humanos es utilizado por el poder, el Estado, pero también ha servido por el lado de las comunidades para defender y hacer valer derechos que de por sí han tenido, que han sido violentados por un poder colonial, pero como que han utilizado estratégicamente esas mismas herramientas del Estado para poderse defender, pero se entienden de manera distinta. El derecho a la vida, a la seguridad, a la paz es entendida por el Estado de una forma, y los pueblos entienden que el derecho a la vida tiene que ver más allá de la vida humana, por ejemplo, sino tiene que ver con la vida de todos los que habitamos en este planeta. Entonces hasta se habla que hay derechos de los ríos, por ejemplo, o que hay derechos del agua, pero no como un recurso natural, sino como un ser vivo, ¿no?, que tiene derechos, que aunque no pueda hablar y usar palabras, pero sí hay manifestaciones en estas entidades que hacen que nosotros estemos vivos y posibiliten la reproducción y la existencia. Entonces, bueno, son dos contrapartes de los derechos, ¿no? Sí, bueno, y además tal vez habría que pensar ampliar todavía más, porque para los pueblos indígenas del mundo, no solo los americanos, de acuerdo a cada lengua, por lo tanto a distintas culturas, dependiendo de la lengua que nombre el, o sea, qué implica un derecho, significa que está enmarcado en un pensamiento de una ley, una legislación, y esas leyes, también en otro programa lo estuvimos charlando, pues quiénes las han construido y para qué, con qué fines se ha organizado el mundo para cumpliendo ciertas normas y leyes, que lo que hacen eso justamente es normar y organizar a las sociedades. Entonces los derechos humanos, pues es gracioso porque en realidad deberían existir siempre de por sí, y los derechos de los seres vivos en el mundo pues también deberían de respetarse de por sí. Lo interesante es que en realidad muchas culturas pues lo han practicado desde hace mucho tiempo sin llamarle ni siquiera de esa forma, ¿no? Se le llama respeto, solidaridad, no sé, otras palabras que nos llevaría justamente a platicar de otras palabras, pero que en el fondo pues tiene que ver con justo cómo las aprendimos y cómo nos las enseñaron y cómo sobre todo las practicamos, porque pues justo el hecho de que la ONU sea quien inventó el concepto de derecho humano, o derechos humanos, pues tiene que ver también con una forma de organizar el mundo, porque la ONU finalmente pertenece a estos organismos mundiales que junta a países que reproducen el mismo modelo y organización de vida. Entonces, por lo tanto, han repetido un modelo de poder y de poderes y de violencias, entre ellas pues el control de cómo ser o cómo deberían ser sus sociedades. Y entonces los derechos humanos se quedan acotados a lo que el Estado en turno o al país en turno estén diciendo que es tu derecho, ¿no? Más allá de lo que tú decías, cada pueblo se entiende de forma muy distinta su relación con el mundo y cómo cuidarlo, ¿no? Claro, bueno, en realidad la onda de derechos humanos, o bueno, ese término empezó más atrás con la Revolución Francesa, ¿no?, que ya después lo retoma la ONU. Pero bueno, no podemos, se habla como de derechos humanos universales o esta Carta Universal de los Derechos Humanos cuando se piensa de un mundo homogéneo, ¿no? Esa es como una gran crítica, que se piensa desde un mundo que aparentemente todos somos iguales, pero en realidad en el mundo en el que estamos hay un arriba, hay un abajo, hay jerarquías. Y entonces, hablando de la de esta el mundo es persiste una condición de desigualdad. No todos somos iguales porque no todos tenemos las mismas condiciones de existencia. Y mientras haya un arriba y un abajo, va a haber condiciones de poder y de control. Por eso existe el arriba y por eso existe el abajo. Entonces, cuando los de abajo defienden sus derechos, muchas veces se les acusa de violentos. Y lo único que están haciendo es ejercer un derecho legítimo al que se respeten sus mismos derechos y reconocer y proteger su dignidad. Entonces, estamos hablando que los derechos humanos se piensan desde una forma de ver hegemónica cuando en realidad, y pensando como la sociedad es igual, cuando en realidad hay muchísimas desigualdades. Y no todos pueden ejercer el derecho a la educación. Aquí se nos hace común que todos vayamos a la escuela, pero en muchos lugares no, ese no es lo normal, no es el cotidiano. Sí, bueno, también habría que pensar de estas dos palabras juntas, derechos y humanos, porque el derecho, decíamos, es ligado a las leyes y las reglas y una forma trazada por el Estado. Pues también hay muchos pueblos y culturas y gente que vive al margen de eso y vive en su forma, bajo otras maneras de organización. Y también nos llevaría a pensar en la palabra humano. ¿Qué es lo humano? ¿Qué es la humanidad? ¿Qué implica ser humano, humanista? Porque pues, suena muy común y se ocupa muy cotidianamente, pero eso. Y suena muy bonito, ¿no? Como, es humano, humanista. Pues qué hace mi padre. ¿Y qué? ¿Quién es? Cuando habría que pensar, pues bueno, ¿qué implica eso? Y que nos han dicho que es la humanidad, el humanismo. En teoría, pues sería, bueno, pues ver por la sociedad, por la banda, por la gente, por los humanos. Respetar todas las formas de ser y de estar, incluso de los seres vivos, ¿no? O sea, respetar todas las formas de vida y todas las formas de lenguaje, porque el que no hable en un lenguaje como el de los humanos no quiere decir que no haya ahí pues, una comunicación. Y entonces también repetimos una misma idea o ideal de lo que sería un ser humano pensado desde el mundo muy occidentalizado, o sea, repitiendo las formas de Europa, repitiendo las formas donde se impone un pensamiento sobre el otro, repitiendo modelos donde se imponen unos poderes sobre otros, y por eso pues, las palabras que se ocupan y según el tema, por ejemplo, pues es que en las escuelas a las niñas y los niños pues les enseñan los derechos humanos según lo que la ONU está diciendo, ¿no? Y no les dicen que hay otras formas de estar y pensar en el mundo que no precisamente se explican el ser humanos de la misma manera. Vamos a una rola. Nos vamos a una canción. A ver, espérenme tantito. Se llama Los Nadie, de una banda de punk de Barcelona que se llama Electro Duendes. Y bueno, esta banda siempre ha estado en ocultas en España y tratando de cuestionar estas formas de poder. Solo humanos sino recursos humanos. Que no tienen alma sino órganos. Que no tienen nombre sino número. Los nadie. Que cuestan menos que la bala que los mata. La historia se repite en el más ignominioso de los silencios. Mata a un niño del sur para que viva otro del norte. Mafias que compran a los niños a cambio de unos dólares. Su familia los vende, son humilladas, engañadas. Destruyen sus vidas, rebajándoles a miembros y órganos solo útiles a otros seres humanos. Trafican y venden las vidas de inocentes niños de repuesto que corren tras la vida. Trafican y venden las vidas de inocentes niños de repuesto que corren tras la vida. Palabra Indómita. Regresamos acá a Palabra Indómita a seguir analizando estas palabras que tienen distintos significados de acuerdo a los contextos y lecturas que los ocupe. Particularmente estamos planteando cómo las utiliza el poder como una forma de control, pero también cómo se han construido otras significaciones y valoraciones de la misma palabra. Hablamos que estamos, en la palabra anterior era derechos humanos, que justo problematizábamos que vivimos en un mundo desigual, con jerarquías, con arribas y con abajos, y que los anhelos de la arriba son muy distintos a los anhelos de los de abajo, y que, bueno, uno de estos anhelos es este deseo utópico, también hablamos de utopía, pero este deseo de justicia, ¿no? Y que, bueno, la justicia también vendría siendo un derecho humano, pero bueno, vamos a ver para el poder qué es justicia y para las comunidades y otras personas que pensamos que el poder no, y el Estado no tiene la verdad absoluta, ¿cómo entendemos justicia, no? ¿Qué pasa cuando alguien se defiende para hacer valer sus derechos? ¿Es violento cuando en realidad no es violento, si en verdad quiere justicia para él o para ella? Cuando está en una lucha constante contra la impunidad, contra la corrupción, esa sería otra palabra que está muy en boga ahorita, una lucha contra la corrupción, cuando en realidad las propias características de este sistema capitalista económico neoliberal, pues está intrínseco, está como en la sangre de estas palabras, la corrupción. Pero bueno, vamos a desmenuzar qué es la justicia. Según el diccionario, es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Será que pasa eso en nuestra cotidianidad, en las realidades donde vivimos? ¿O de acuerdo a quién? ¿Quién dice que te corresponde? Ah, o sea, hay alguien que te dice a ti, compañero, te corresponde 10, y a ti, compañera, 20, o a ti. Los sueldos no son equilibrados. Los salarios en los trabajos están muy clasificados, racializados, pasan por la clase, el color. Depende en qué estado del país o del mundo vivamos, son salarios y pagos distintos. Eso, digamos, a lo que le correspondería a cada quien de acuerdo al trabajo que uno hace. Pensando en el trabajo de una compañera tejedora de ropa en la la región de Xochitlahuaca en Guerrero, el trabajo que invierte en hacer primero en conseguir el algodón, hacer el hilo, porque muchas mujeres cosechan el algodón, hacen el hilo. Después el proceso de todo eso es un tiempo, después ya que tienen los hilos empezar a bordar, y es un trabajo que puede llevar meses, hasta 6 meses o más, depende del tamaño, la prenda, los colores, los dibujos, que es una escritura, que ese sería otro temazo aparte, pero muchas veces el pago que se da por esa prenda que se elaboró en 6 meses, pues es muy poco. Nada valorado, en cambio, a una prenda que hacen en una fábrica donde cada hora hacen 500 blusas, y entonces el precio de esa fábrica disminuye porque lo hacen en serie y porque no hay un trabajo manual, ni y es otro sentido, y entonces eso nos puede explicar un poco, pues, el sentido de que no le corresponde el pago que tiene al elaborarse las prendas a una mujer artesana que a una empresa de ropa. Y entonces no es justo, digamos, si lo pensamos desde un sentido de que no corresponde a lo que implica un trabajo manual, ¿no? Pensémoslo en otros sentidos y podemos encontrar ejemplos. Claro, porque justo el mercado capitalista es un mercado de la competencia, y es un mercado que su naturaleza es ser desequilibrado. No es justo. Entonces surgen estas otras formas de, por ejemplo, el comercio justo, siguiendo el ejemplo de las telas, pero y le ponen esta palabra comercio justo, pero en realidad todos los espacios de comercio justo son justos. La justicia tiene que ver con ese valor que le dan a la sociedad, a un bien común, pero sin embargo históricamente las sociedades han tratado de buscar su armonía y su equilibrio, no necesariamente buscando darle un valor a las cosas en el sistema capitalista, como hay que ponerle un número a ese tipo de valores, ¿no? Como y eso hará como pie a que se nieguen otras formas de otorgar el valor a las cosas. Eso en un sentido, digamos, de lo económico, pero si pensamos en un sentido de la organización o lo político, que por ejemplo sería cómo nos organizamos y cómo nos regimos en comunidad, en colectivo o bajo el sistema del gobierno en que vivimos, con unas leyes, una serie de poderes repartidos en el ejecutivo, legislativo y judicial, implica también otro tipo de justicia, porque ahí es hablar de la justicia social para organizar a la sociedad, y entonces nos puede llevar a pensar en lo que hablábamos en el programa anterior y en otros respecto a la cárcel y la justicia, ¿no? ¿Qué es justo y qué no? Y cómo hemos visto que en realidad, pues esas leyes para encarcelar a la gente, pues normalmente se encarcela a gente que es pobre, ¿no? Hay problemas ahí, otra vez, una vez más, la cuestión de la clase, la raza, el género, y las cárceles están hechas para un sistema de dominio del propio Estado, como las leyes. Entonces, quien infringe esas leyes se sale, digamos, de la justicia hegemónica, o sea, la justicia impuesta. Y muchas veces lo vivimos en nuestros pueblos y en las comunidades y en las ciudades, donde pues, normalmente se juzga por la pobreza, se juzga por el color de piel, se juzga por una serie de estereotipos, etiquetas, que se nos han impuesto desde hace muchísimos tiempos, y que a veces nosotras y nosotros reproducimos, ¿no? Que también hemos ido charlando aquí. Y entonces la justicia, en ese sentido de las leyes, pues termina siendo la justicia de los poderosos, porque los jueces pertenecen también a cierta clase política, a ciertos poderes repartidos que se reparten esos poderes, y la justicia de los pueblos pues queda al margen. Y por eso muchos pueblos también recuperan sus propias formas de hacer justicia. Pienso en la policía comunitaria en Guerrero, donde se recupera la idea de la pues no de encarcelar y juzgar nada más y de castigar, sino de reeducar. Y entonces también tiene que ver con cómo percibimos el concepto de la palabra, ¿no? Justicia y cómo hacerla. Justo cuando estamos hablando de las leyes, pues recordemos que los jueces y todo este sistema judicial pues viene de un sistema de los romanos. Y los romanos pensaban que había un poder divino de un Dios que otorgaba la justicia. Y también en las religiones que impuestas, existe esa idea que hay un Dios que va a dar la justicia, y como esa idea, esa creencia, independientemente de lo que nosotros creamos, despoja a los hombres y mujeres que estamos habitando y haciendo nuestro día diariamente de ese poder de ejercer justicia y de buscar mejores condiciones. Y bueno, esta idea de la justicia pues tiene fundamentos culturales que son muy, muy muchas veces ajenos a nuestros contextos, y te hacen pensar que esos son los fundamentos formales, como si no hubiera otra forma de pensarlo. Entonces, buscar el reconocimiento de otras formas de ejercer la justicia de las comunidades ha sido un camino y una lucha política de los pueblos para que se reconozcan en este sistema oficial que hay otras formas. Si hay un sistema oficial que está como normando toda la vida a nivel nacional, vamos a hablar de por ejemplo México, ¿cómo reconocer estas otras formas, ¿no? Y esa es una lucha justa, porque es otorgarle el valor a algo que se lo ha ganado, porque en la práctica se ha visto que funciona y que se puede y debe reconocer en otros sistemas como hegemónicos, ¿no? Y bueno, o sea, la justicia también se representa, ahorita que estaba buscando justicia, me salían imágenes de esta mujer vendada, ¿no? Porque se supone que la justicia no debe de... Es ciega. Es ciega y como que no debe de distinguir a nadie, supuestamente, cuando en realidad en los juzgados pues está todo lo que comentaba el compañero. Primero te juzgan, ¿traes lana o no traes lana? Sí, con la lana baila el perro y baila el juez, dice la banda, o el abogado, que ese es otro tema. ¿Qué lenguaje se ocupa, por ejemplo, para las leyes? Y son lenguajes complicados que por eso se requiere del abogado o la abogada, y a veces ocupan ese saber que las demás y los demás no tenemos, y entonces se aprovechan por ahí y no es justo. Bueno, para concluir este bloque vamos a escuchar justamente la palabra justicia, Ataque 77, un poco de punk rock aquí en Palabra en Vomitar. Anda suelto un ladrón al que llaman señor, sale siempre en las noticias. Tiene todo lo que a todos nos faltó, y a esto le llaman justicia. ¿Justicia para quién? No. escuchamos aquí a Palabra Indómita, en este programa en el que estamos analizando distintas palabras, conceptos que se ocupan en el lenguaje muchas veces de la cotidianidad. Y venimos de una palabra impresionante que es justicia. Y como todas las palabras, pues depende quién la diga, la emita, es lo que le significará. Pero también me parece que tiene que ver con cómo la hagamos en la acción, cómo llevemos a cabo y busquemos la justicia para nuestros pueblos o para las culturas. Y curiosamente la palabra que sigue pues tiene mucho que ver. La palabra que queremos ahora platicar es dignidad. Y también significa muchas cosas diferentes de acuerdo a quien la nombre. Y podríamos pensar y reflexionar que quién es digno o quién es digna de justicia, por ejemplo. ¿Qué es digno? Y según el diccionario dice que digno o digna es merecedor de algo. Alguien que es merecedor de algo. Tú mereces algo, yo merezco algo, todos merecemos algo. Y luego dice que es correspondiente al mérito. O sea, algo que se gana, se merece. Y la dignidad es algo que se merece, se gana. Pero pues no es lo mismo para el gobierno y para el capitalismo, porque se puede pensar que justamente se imparte la justicia pues de acuerdo al interés de los jueces, de acuerdo al interés del gobierno, si el gobierno es de un color o de otro, o de un pensamiento o de otro. Tremenda palabra. Claro, aquí yo me encontré algo tremendo que, a ver qué opinas al respecto. Igual la fuente es Wikipedia, esta enciclopedia virtual, y dice que la idea de dignidad personal, estamos hablando de individual, nace en el origen del cristianismo. Anda. Yo no sabía, me estoy enterando ahorita. El hombre, al considerarse creado a imagen y semejanza de Dios, se considera un sujeto libre y por lo tanto responsable de sus actos. Los conceptos de libertad y responsabilidad parecen indisolublemente unidos, o sea, muy ligados al de dignidad. Al ocupar un lugar central en la teología cristiana, los conceptos de culpa, pecado, expiación y perdón, y al no poder existir culpa sin libertad de elección, la libertad y la dignidad son también ideas centrales del cristianismo. Antes del cristianismo existía la idea de libertad y conceptos similares al de dignidad, como el honor, pero estos últimos se ligaban a condiciones sociales particulares, no a todos los seres humanos. Y creo que ahora se ha dado como vuelco a esa palabra, ¿no? A mí me parece tremendo que bueno, pero al final lo que está diciendo, lo que está diciendo esa idea que viene del cristianismo tiene que ver con que pues, también a unos se les otorga la posibilidad de tener dignidad y justificar que a otros no. Exactamente. En una marcada clasificación de la gente, de acuerdo a su idea, o sea, de acuerdo a quienes profesen esa religiosidad, ese pensamiento, porque tiene su filosofía y justificada y todo, para decir quién es digno o no, por ejemplo, de hablar. ¿Quién puede tener la palabra y quién no? ¿O en qué momentos puedes tomar la palabra y en qué momentos no? Y que justo tendría que ver con lo contrario. Para muchas culturas y pueblos, que me parece se resignifican las palabras, más allá del origen que tengan, pues es como cada quien se las apropia y como cada pueblo o cada organización o cada cultura se las ha explicado en otra forma. Porque también dignidad implica, por ejemplo, rebelarse ante todo el sistema que ha impuesto ese lenguaje y que ha construido el lenguaje para que se exista y siga sosteniendo un modelo de vida de explotación y dominio sobre los seres, sobre la naturaleza. Y entonces, pues la palabra cobra otro sentido, ¿no? Dignidad y tener, cuidar tu dignidad, pues es cuidarte a ti, cuidar tu cultura, cuidar tus lenguas, nuestras costumbres, cuidar eso otro que también nos hace ser, más allá de lo que el Estado-Nación diga que debe ser un mexicano o una mexicana, pues están nuestras culturas más particulares, ¿no? En nuestras familias hay muchos saberes y formas de estar que no son iguales a las de los otros o de las otras, y entonces ahí cobra otro sentido la palabra dignidad. Que incluso, por ejemplo, estas palabras, en algún momento platicando con compañeros que hablan las lenguas, no hay traducción específica. Como dignidad se traduce en tal, no hay, sino hay una explicación de para lo que al pueblo le entiende por dignidad, cómo la valora, cómo la vive y cómo la siente. Entonces habla como de estas formas de recuperar estos pensamientos y estas visiones del mundo, ¿no? Por ejemplo, en otras, en algunas comunidades se cree que la autonomía de los pueblos y los seres humanos es parte fundamental de la vida comunitaria, ¿no? Y rechazan concepciones de algunas corrientes políticas que imponen, que se creen como la vanguardia de los movimientos, e imponen ciertas palabras como si estas organizaciones fueran como los tesoreros de la dignidad y la libertad, ¿no? Cuando en realidad cada pueblo y cada comunidad tiene sus formas de ejercer la dignidad. La dignidad, la autonomía como se ejerce en Durango es muy distinta a como se ejerce en el sur, como en el centro. Entonces, nadie ni nada, así como hablábamos al principio, es depositario de una dignidad. La dignidad se vive, yo creo que es algo que se vive y que se siente, ¿no? Cuando tú misma no estás transgrediéndote y estás transgrediendo a los otros, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de paz, la paz no es la ausencia de guerra, sino la paz es esa capacidad de poder interactuar de manera armónica y equilibrada con los otros y las otras. Y esa interacción no está ausencia, no está carente de conflictos, ¿no? Porque justamente esta riqueza de en nuestras explicaciones, en nuestras palabras, habla de todo este conjunto de muchas formas de ver el mundo, cómo aprendemos a convivir con estas diversidades, no acallando a los demás y no imponiendo como verdades absolutas, ¿no? Absolutas, perdón. El concepto de dignidad es lo mismo. Hay un concepto de dignidad absoluto, que hablábamos del cristianismo, cuando en realidad tiene que ver con otros valores, hasta del cuidado del cuerpo, que en cada cultura es muy distinta, el cuidado de la alimentación, cuidado de la vida comunitaria, de los hijos, de los niños, los abuelos. Y también podríamos pensar otras formas de ocupar la palabra dignidad o ser digno, porque a veces la gente dice, no, pues no soy digno de tener una tierra donde sembrar, o no, como no soy merecedor o merecedora de tener felicidad o de estar más alegre, más contento. Y se va haciendo costumbre el justamente no tener la justicia en cuanto al alimento, en cuanto a la educación, en cuanto a tener un lugar donde vivir, en cuanto a un respeto por nuestras lenguas, por nuestras costumbres. Y pues eso es dignidad. que defender lo que somos, y entonces implicaría también justamente resignificar más allá del origen y del control que le den a la palabra, como decimos, de las otras venimos insistiendo, porque pues de ahí también nos puede funcionar como una herramienta para estar en el mundo. ¿Tienes algo más? Nos vamos a una rola entonces. Es la siguiente canción. Dignidad, ¿no? De todos tus muertos. Son buenísimos, a mí me gusta mucho esa canción. Dignidad, con todos tus muertos. Dignidad, esta es la realidad. Dignidad, esta es la realidad. Dignidad, esta es la realidad. policía, ni el ejército, ni la armada. Porque te digo, ahora llegamos en una armada. Si se van a correr en Artean, nació en Artean, bésala. Bester, escubide ahí, veirunea da batea. Esta, ese equipo es andugu, me debe a recobatir la baita. Bester, escubide ahí, veirunea da batea. Seguimos acá en Palabra Indómita, nos quedan ya no solamente dos palabras y vamos a seguir con la palabra libertad, perdón, me fui a otra página. Y todas estas palabras están derivadas de lo que veníamos comentando de los derechos humanos. Se empezaron a plantear desde un contexto europeo y nosotros acá en nuestros pueblos, en nuestros territorios, las pensamos de manera distinta. No es esta concepción romana, romana y después europea, de concebir de una forma como desde los poderes estatales, ¿no? Entonces, vamos a hablar con esta palabra, libertad. Vamos a dar la definición y vamos a empezar a problematizarla, porque justo estamos en un contexto que empezó en los 80s, que se llama neoliberalismo. Entonces vamos a tratar de a ver si logramos ligar esta palabra libertad, problematizarla, y luego cómo nos hacen creer que vivimos en libertad o no vivimos en libertad. Bueno, la libertad, de acuerdo a este diccionario Wikipedia, viene del latín libertas. En un sentido amplio, es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la voluntad de la persona. La libertad de pensar y accionar en el mundo. De acuerdo a tu voluntad. Cada quien puede hacer y vivir como mejor crea que le va a ir. Y lo curioso pues es que una cosa es lo que dice en el papel y otro es lo que sucede en la práctica. En el mundo en que vivimos pues nos dicen que tenemos esta libertad, pero en realidad justamente las leyes están hechas para poner candados en la libertad de vivir. Un ejemplo puede ser en que las personas que deciden vivir su sexualidad de una manera distinta a la normal, pues son juzgados, son discriminados, son violentados, son violentadas. Y pues resulta que pues no somos tan libres de vivir nuestra felicidad respecto a nuestros cuerpos, por ejemplo. Pienso que la palabra libertad también es tremenda, porque dice por ahí que también la libertad de pensar, ¿no? Tenemos la libertad de pensar y entonces tendríamos entonces la libertad de decir lo que pensamos, que tiene mucho que ver con las sociedades de hoy, cuando nos dicen que vivimos en unos países con libertad de expresión, o sea que tenemos la posibilidad de decir lo que queramos y pensemos y cómo nos sentimos, y la sociedad en realidad no funciona así, ¿no? En cuanto alguien dice lo que siente y lo que siente y piensa, ya es juzgado o juzgada, porque nos enseñaron que no se debe de pensar nomás de acuerdo a lo que se espera en la sociedad de las personas. Y entonces ya no somos tan libres de decir de verdad lo que pensamos. En las escuelas se educa a la gente, o nos han educado para mantenernos calladitos o calladitas, ¿no? El que habla es el profe y la profa, y tú pues nomás apuntas y repites y reproduces unos conocimientos que pues, lo que generan es eso, ¿no? Gente que no hable, que no tenga en realidad una libertad de pensar, porque repite más bien un pensamiento establecido. Y a veces la religión también ha servido para eso, y a veces también las costumbres han servido para eso, y entonces no hay una libertad de ser cada quien lo que quiera hacer, o de estar en el mundo. Podríamos recuperar el ejemplo de los pueblos querer hacer su propia justicia, porque la justicia del Estado pues, no nos responde a los pueblos, y entonces tiene que ver también con esta libertad, ¿no? Más allá de la libertad que el gobierno, los estados dicen que hay para todas y todos, la libertad no es la libertad de ir a comprar, ¿no? La libertad del mercado no es la libertad de la gente. Más bien nos ha atado a reproducir un modelo de vida que tiene el planeta pues, hoy día vuelta para atrás, ¿no? Con las cabezas, patas para arriba, donde todo está al revés, todo está mal, el clima está mal, todo está, las cosechas están a destiempo. Pues hay unos cambios que han generado que esta idea de la libertad de explotar a la naturaleza y a los seres humanos, pues más bien nos ha llevado a una decadencia y a una muerte del planeta y de nosotras mismas y nosotros mismos como humanos, ¿no? Y entonces perdemos la humanidad de la que hablábamos en los bloques anteriores. En realidad no estamos siendo libres, no vivimos en esa libertad que nos dicen, ¿no? No estamos eligiendo lo que supuestamente deberíamos de poder elegir para vivir de otra manera. Exactamente, y esta palabra es tremenda porque se ha hablado mucho de eso a lo largo de la historia, incluso en este diccionario de la Real Academia que nosotros lo tomamos un poco como base porque es un poco el pensamiento que se nos ha inculcado, y tiene hasta 5 acepciones de la palabra libertad. Entonces, en la primera dice que es el estado, circunstancias o condiciones de quien no es esclavo ni sujeto ni impuesto al deseo de otros de forma coercitiva, es decir, como obligándolo. Y eso pues no tiene nada que ver con todas las situaciones descritas por el compañero, donde nosotros estamos sujetos a la voluntad de otros de manera estructural, en las estructuras, porque nos han dicho que tenemos que ir a educarnos de cierta manera, que tenemos que trabajar en ciertos lugares, y somos esclavos sin cadenas de ciertas cosas y estándares de comportamiento. Entonces, dice en otras palabras que permite a alguien decidir si quiere hacer algo o no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos en la medida en que comprende las consecuencias de ellos, pues la libertad implica una clara opción por el bien y el mal. Entonces, también esa construcción de lo bueno y lo malo, pues es otro tema. Y también de origen religioso, como la leías tú hace un rato, porque el bien y el mal también se impone desde una concepción muy religiosa, ¿no? Muchos otros pueblos no catalogan las cosas buenas o malas, sino desde otras lecturas del mundo. Entonces implica también que la libertad pues es justo como nos enseñaron a nombrarla y a vivirla. Porque si nacimos en una familia donde el padre golpea e impone su palabra y no deja que los demás hablen, pues están reproduciendo un modelo de libertad sujeta a una forma de pensar. Pero en otros pueblos o en otras familias podría decir, pensarse que pues, necesitamos escucharnos, empezar a aprender a escucharnos unas a otras, a otros, a los niños, a las niñas, a los viejos, a las viejas, y que mujeres y varones tenemos una palabra que compartir para ver cómo estamos pensando y viviendo el mundo, ¿no? O sea, hay muchísimas posibilidades, y lo que se ha impuesto como libertad, pues al parecer termina siendo una ficción, una distopía, volviendo a esa palabra de hace un rato, porque se nos hace creer que somos libres en un mundo donde podemos ir a comprar y elegir entre una marca y otra, porque podemos votar entre un amo y otro, podemos elegir el tipo de esclavitud de acuerdo a qué tipo de trabajo queremos o conseguimos, porque ni siquiera es que queramos, ¿no? La realidad es que no elegimos el trabajo que queremos para vivir, sino el que podemos agarrar normalmente, ¿no? Muy poca banda realmente puede vivir de hacer lo que le gusta, y entonces pues no es justo, llevándolo a la palabra de hace un rato. Tampoco no es libre. Y no es libre ni es digno, ¿no? O sea, y todas las palabras que hemos venido recuperando en realidad tienen una... pues todas tienen que ver. Y una cosa es lo que nos han dicho que podría ser, y otra es lo que en realidad pasa, y otra es lo que podríamos repensarlas y ejercerlas de otra manera, ¿no? La libertad, pues construyéndola, buscar de veras liberarnos la medida de lo posible, pues de estar consumiendo en exceso cosas que no requerimos, de consumir cosas que nomás nos venden en la televisión pero que en la práctica no son necesarias, dejar de usar plásticos, dejar de usar un montón de cosas que nos han hecho creer que eso es la libertad, ¿no? Ah, soy libre de elegir una basura en vez de otra, o de comerme una cosa que me está dañando, como decías hace un rato, y no un alimento que me nutra. Ese es pues mucho más amplio el tema. Y me encontré algo bonito, que hablando de la palabra y los orígenes de las palabras, en inglés libertad es freedom, que proviene de una raíz indoeuropea. Recordemos que en Europa había muchas comunidades y muchos pueblos que hablaban idiomas distintos, y esta freedom significa amar. La palabra de la misma lengua para decir miedo es afraid, y viene de la misma raíz indoeuropea, y es usada como una contraposición a libertad mediante el prefijo a, por influencia del latín, que es como miedo a amar. Entonces es algo, a mí se me hace algo bonito, porque se nos ha pensado, se nos ha visto que, o se nos ha hecho creer más bien que la libertad solamente tiene que ver con ciertos aspectos, pero bueno, también está muy ligado al amor, ¿no? Y el amor pues es algo que es algo que es como esos sentimientos que nos hacen pensar, creer, construir. Muchas personas dicen el amor cambiará el mundo, no sabemos, es el conjunto de muchas cosas, pero indispensablemente pensar en el bien del otro, en la felicidad del otro, en tratar de dar construcciones, de luchar por lo justo, por lo digno, no por un bien individual, sino por un bien colectivo, y tratar de ir apuntando a la desaparición de todas las opresiones, los poderes, y la construcción de libertades genuinas, ¿no? Que nos hagan amar libremente, pensar libremente, crear libremente, y no libertades artificiales, impuestas. Artificialmente nos han dicho que la libertad significa salir a tu casa y trabajar y elegir el trabajo, cuando en realidad también es una ficción, ¿no? Estamos en Palabra Indómita desmenuzando una serie de palabras, conceptos, formas de vida, porque las palabras se nombran y se viven. La libertad es tremendamente amplio pensarla, pero sobre todo vivirla. Somos libres. Usted, estimada radio escucha, es libre. Hace lo que quiere, vive como quiere, o le dicen cómo hacerlo. Vamos a oír una canción que tiene una letra increíble de un maestro que se llama Bob Marley, y dice: unos viejos piratas me robaron, me vendieron a los barcos mercantes, después me capturaron del puerto.

comentaba respecto al cómo podemos construirnos mundos de redención, espacios de redención, espacios de libertad. Una radio es un espacio de libertad a través del cual viaja la palabra y transmite otros conocimientos, otras reflexiones. Así que tenemos una herramienta privilegiada para poder compartirles, pues justamente ejercer la libertad. Y todos los espacios por los cuales se transmite la palabra indómita, pues son espacios liberados, ¿no? Son radios liberadas que construyen territorios liberados, lo cual me lleva a pensar en el programa que hablamos justo de los territorios, y lo que implica que está arriba del territorio, ¿no? Que es el aire por el cual viaja la palabra de la radio. Y eso nos liga con la palabra con la que queremos cerrar el programa de hoy, y que es una palabra que es rebeldía y que tiene que ver justamente para posicionarnos en el mundo respecto a toda la construcción de las palabras que hemos venido charlando y que se nos han impuesto. Y ¿qué encontraste que es la palabra rebeldía? Para Wikipedia, es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación, sea o no justa la causa, por lo cual la rebeldía puede ser positiva o negativa dependiendo del propósito. En un contexto judicial es el estado procesal de quien, siendo parte de un juicio, no acude al llamamiento de un juez. Y bueno, en medicina pues es cuando los adolescentes no obedecen a sus papás y se considera trastorno de conducta oposicionista y desafiante. Y bueno, es tremendo, ¿no? Porque justo todas apuntan a que la rebeldía en una acepción muy negativa del ser humano, que podemos irlas desmenuzando cada una. Por ejemplo, cuando dice en la primera, me voy a regresar un poquito, cuando dice cuando hay un incumplimiento de una obligación, sea o no justa la causa, entonces de entrada hay un sesgo en que lo que se considera para quién o quién es lo que es justo y quién desacata esa justicia. Claro, que es lo que hablábamos hace un rato de la palabra justicia, ¿no? La justicia del gobierno y del capitalismo, de los empresarios, pues es una justicia para ellos, no para el pueblo, ¿no? Los mineros de Pasta de Conchos que murieron hace unos años y quedaron bajo tierra y que ahora supuestamente los van a intentar sacar sus cuerpos, pues es una injusticia y es una explotación del patrón de la presa minera México, y uno de los dueños más ricos de México, el dueño es uno de los hombres más ricos de México, y pues ahí implica el quién decide qué cosa es justa y no. Claro. Y entonces rebelarse ante una injusticia como esa, pues es una rebeldía, ¿no? Y obviamente queda en rebeldía respecto a la ley y a las leyes que tú estabas explicándonos, pero también la palabra rebeldía ante esas leyes y ante ese estado y ante ese mundo empresarial y del capital, pues resulta que el rebelde y rebelarse ante ello pues implica justamente pelear por esa libertad, pelear por esa otra justicia, pelear por la dignidad de los pueblos, ¿no? O la que los pueblos están imaginando, viviendo y construyendo más allá de lo que, insistimos, se nos ha dicho que debería de ser. Porque si miramos otras lecturas de lo que significa rebelde o rebeldía, pues encontraríamos otros sentidos. Claro, la RAE, por ejemplo, acepta que la única acepción de rebelde se da en un contexto patológico, es decir, de enfermedad. Entonces trata la rebeldía como una enfermedad. Entonces, de entrada, pues es una acepción que lleva a aceptar como verdades absolutas, y esa incapacidad de oponerse o criticar, cuestionar y crear otras formas, ¿no? Que es, por ejemplo, en los adolescentes, en una construcción de identidad y personalidad, cuestionan mucho tipo de autoridades que se dan en los en contextos familiares, que es lo más cercano, y por eso se dice que el adolescente es un rebelde, cuando en realidad está en un proceso de cuestionamiento y crítica, pero a la autoridad eso le parece como un signo de enfermedad. ¿Y sí, qué pasa? Que a muchos adolescentes los mandan al psicólogo, pues porque creen que andan mal de la cabeza por querer cuestionarse. O al psiquiatra para que no se pastillen. Cuando estamos más grandes y nos encontramos a lo mejor con algún maestro o maestra que quiera crear cosas diferentes y te dice, critica este concepto. Y entonces los chavos no saben cómo criticar, porque les han enseñado a que no cuestionen, a que no pregunten, a que no digan por qué, cómo, cuándo, dónde. Entonces eso es tremendo, ¿no? Porque la rebeldía también tiene que ver con estas formas de saber de dónde vienen las cosas y por qué se dan de una forma. Y bueno, todos nos hemos dado cuenta de injusticias, porque en nuestros lugares donde vivimos, pues se ha repetido un modelo de poder o de poderes donde se impone unas leyes y unas justicias que están hechas a modo para los caciques, las cacicas, los ricos, las ricas. Y entonces darnos cuenta de que eso no está bien, o que no nos gusta, y que no nos gusta cómo tratan a los otros o a las otras, pues resulta que ya nos estamos poniendo en una posición de algo que se llama rebeldía, ¿no? Y por ejemplo, una pequeña definición de lo que sería rebeldía desde una lectura no impuesta en lo normalizado, tiene que ver con el pensamiento anarquista o libertario, que dice, un ejemplo, dice: desde mi más tierna edad, lo primero que vi a mi alrededor fue el sufrimiento, no solo de la familia, sino también de los vecinos, en todo el pueblo, y entonces por intuición me di cuenta que era un rebelde, porque me di cuenta de que esa pobreza, esa marginación, esa explotación, pues no está bien. Por lo tanto, me rebelo ante eso y trato de construir otra cosa. Y los rebeldes y las rebeldes, pues resulta que están en un montón de partes del mundo. Y en nuestro país, pienso que gracias a eso, pues es que todavía podemos resistir, y la propia naturaleza puede tener otra relación, podemos tener otra relación. Porque incluso hoy día, cuidar la naturaleza, pues resulta que los marcan en la rebeldía esa del Estado, ¿no? Y entonces resulta que están matando a todas las defensoras y defensores de los bosques, de las montañas, de las culturas que viven en esos lugares. O de los derechos humanos, ¿no? Defensoras de derechos, defensores de derechos que utilizan el derecho humano no como en esta concepción estatal, sino como un arma política, ¿no? Y bueno, también como recuperar que nosotros venimos de procesos sociales largos, y que gracias a esta rebeldía, esta insumisión de pensar distinto, nos ha llevado a que podamos pensar otros mundos y a la construcción de otros mundos. ¿Qué sería, por ejemplo, de nosotras como mujeres si no las mujeres, nuestras ancestras, no se hubieran resistido y se hubieran sublevado y del pensamiento masculino? ¿Qué sería de nosotros como estudiantes si anteriormente nos exigieron los derechos? Y todos los que exigieron, y nuestros ancestros, los que nos antecedieron, fueron unos rebeldes, insumisos, desobedientes, que se atrevieron a pensar distinto, y gracias a ellos lograron una utopía. Entonces esta, la rebeldía también yo creo que ayuda a caminar, ¿no? Tratar de estar, de pensar y actuar, porque la rebeldía no solo es un pensamiento, también es una acción. Claro, muchas veces más la acción nos lleva a rebelarnos y después a pensar y reflexionar qué hacemos ahora, ¿no? Que también es un poco siempre el sentido del espacio aquí. Pues bueno, está cabrón el mundo porque tiene una serie de poderes y violencias, pero también hay unos contrapoderes y contraviolencias que justo tienen que ver con rebelarse ante lo que se nos ha impuesto, ¿no? Nosotros ocupamos esta herramienta, la radio, para transmitir nuestras reflexiones y palabras y poder compartirla, pero la recuperamos a la vez lo que pensamos, no solo nosotros, sino lo que hemos aprendido de nuestros ancestros, de nuestros compañeros, compañeras, de los espacios en los que convivimos y estamos más allá de la radio, ¿no? Y bueno, solo decir que tenemos derecho a la rebelión. O sea, la rebeldía ha servido tan fuerte para impulsar procesos sociales y tratar de mejorar el mundo en el que vivimos, que se ha reconocido que hay un derecho a la rebelión. Entonces, ejerzamos ese derecho. Compañeras, compañeros, estamos con todas las condiciones. Bueno, no sé si las condiciones, eso está muy loco, pero tenemos derecho a la rebelión y bueno, desmenucemos los poderes que están a nuestro alrededor. Esto fue la palabra indómita por una emisión más, desmenuzando los poderes y las violencias, en este caso en distintas palabras y conceptos. Y cerramos con la palabra rebeldía, y para despedirnos, saludos a las radios por las cuales se transmite: Radio Ñondá, La Palabra del Agua, en Xochitláhuac, Guerrero, Sulajá, Jovel, Chiapas, la 99.1, Frecuencia Libre, y en Ciudad Monstruo, La Que Huelga Radio, Resistiendo, las tres radios, y todas las otras radios que son muchísimas y que hay más aún. Nos despedimos con una canción que tiene que ver con un rebelde del acordeón que murió hace poco tiempo y que, pues, es un músico del pueblo, que era Celso Piña. Como músico que venía del pueblo, pues también le cantaba al pueblo, y se aventó esta canción que se llama Hasta Siempre Comandante, aquí en Palabra Indómita. Hasta la otra. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte, vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Desde Monterrey, con mucho aprecio, para el orgullo de todos los latinos, Gabriel García Márquez. Amor.